Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. Bueno, nos encuentra un nuevo miércoles aquí en La Retaguardia. La apertura de este programa anunciaba muy claramente con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, pero no será el caso porque Fernando Tevele está de, podemos decir, merecidas vacaciones, ¿no? No nos gusta la meritocracia, supongo que aquí en La Retaguardia, ¿no? Debe ser algo que compartimos. Pero vamos a decir merecidas vacaciones porque sabemos que Fernando tiene sus tareas de todos los días, sobre todo en este colectivo. Y hoy no solamente voy a tomar la posta de la conducción, y esto es un poquito atajarme, ya me empiezo a atajar desde el principio, voy a también tomar la posta de la operación técnica. Me estoy autooperando, que es lo que suele hacer Fer los miércoles acá en La Retaguardia, pero lo bueno es que no voy a estar solo en el día de hoy y tengo una compañía, vamos a decir, del carajo. Una persona que extraña además demasiado hacer radio, estoy seguro de que es así. Bienvenido, compañero Julián Bouvier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Pedrito? Ahí en controles, además, qué groso. Felicitaciones por este debut que metiste estas últimas semanas en este nuevo rol. Y bueno, sí, acá acompañando, yo también estoy de vacaciones, creo que merecidas, pero tenía ganas de estar un ratito al aire. Y en este programa que me gusta mucho, además, escucharlo los miércoles a las 21, así que un placer ahora estar acompañándote un ratito en el aire. Muy lindo, la verdad que hace mucho no compartimos aire, el programa que hacemos juntos, los dos programas que hacemos juntos están de vacaciones y yo por lo menos tengo este espacio de los miércoles para sacarme las ganas de radio, pero vos estás pasando por una poderosa abstinencia. Exacto, sí, abstinencia, esa es la palabra. Así que, bueno, a disfrutar este rato, tenemos cosas interesantes y necesarias para comunicar, así que, nada, va a estar muy bueno. Gracias por invitarnos. Sos parte de todo esto, y tenés tantas ganas de estar al aire hoy que nos vas a contar un poquito, al menos, de qué va alguna de las cosas que tenemos hoy, ¿querés? Dale, te voy a contar. El CUSAM, hemos hablado varias veces también en nuestro programa A mí no me importa, del CUSAM, que es el Centro Universitario del Penal de San Martín. Ahí los pibes y pibas privadas de su libertad se organizan en centro de estudiantes, organizan actividades artísticas, están todo el tiempo moviéndose en pos de la cultura y también de mejorar las condiciones de vida de todos los pibes y pibas que se merecen mejores condiciones. Y desde que empezó la pandemia de COVID, hace ya un año y 9 meses, 10 meses acá en nuestro país por lo menos, por supuesto que los penales fueron lugares de los que la política no puso prioridad, ¿no? Entonces, ahora con esta crecida de casos, se empieza también a ver y a notar más en los penales esta problemática de, bueno, imagínate las condiciones de distanciamiento, de salud, de higiene, no son las necesarias y las requeridas para que, nada, los pibes puedan estar cuidados. Así que vamos a estar hablando con Abel Díaz, él es el presidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor, el Centro de Estudiantes del penal de la unidad número 48 del penal de San Martín. Son una masa estos pibes y pibas, se organizan, se mueven mucho para mejorar sus condiciones y para tener una vida más digna y pelear por un futuro mejor ahí, así que estamos contentos también de que vamos a poder charlar un ratito con ellos. Sí, y en este programa no vamos a hablar solamente del hacinamiento en los penales, como decías, Juli, sino que también vamos a estar retomando algo que habíamos hablado hace algunas semanas con Nelson Santa Cruz de La Poderosa, que cuando empezaron esas primeras olas de calor, Nelson nos contaba cómo se vivían con la urbanización, con el cemento, ese gran cemento que ponen en las villas para la urbanización. Y bueno, en este momento estamos pasando los peores calores aquí en Buenos Aires y, por supuesto, esto repercute en las villas, sumándose a un montón de otros problemas estructurales, ¿no? Digo, ¿cuánta gente en este momento está sin luz en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires? Bueno, ¿cuántas veces las villas están sin luz? Seguramente ahora, seguramente en otros momentos, sumado también a la falta de agua, por supuesto, ese es otro de los reclamos que venimos acompañando muchísimo desde aquí, desde La Retaguardia. Y como decías, también con lo que significan las subas de los contagios de COVID-19 en el país. Estamos todos los días rompiendo récords de contagios, por suerte con la vacunación bastante menos graves, pero bueno, por supuesto que poder mantener menos contagios de COVID requiere cuidados especiales, requiere distanciamiento, requiere tantas cosas que muchas veces en las villas porteñas no se pueden llevar adelante. Y además, cuando la gente tiene que aislarse porque está contagiada o por cualquier otro motivo, bueno, por supuesto, el gobierno porteño no se acerca a proveer lo necesario. Es el reclamo que vienen dando desde el principio de la pandemia, ¿no? Así es, así es. Y así también, otra de las de los reclamos que viene creciendo en estas últimas semanas y que además es necesario mantenerlo en agenda e intentar que también llegue a las agendas de los medios hegemónicos, digamos, que es la tradicionales, cuestión de... tradicionales, sí, digamos. Tradicionales. Y vamos a titular la gran cuestión como extractivismo, ¿no? Que es creo que un problema que está sufriendo la región, que tiene que ver con las diferentes formas de extractivismo y el impacto ambiental que implican. Bueno, en estas últimas semanas se viene hablando de la situación que se está, la lucha ya que se está dando en Mar del Plata y en la costa atlántica en relación con la instalación de petroleras. Así que, y el ministro Juan Cabandié dice cositas cada tanto, ¿no? El ministro de Ambiente, sí, hizo un gran monólogo en el programa de Juana Morín defendiendo la explotación petrolera offshore en la costa atlántica, y vamos a estar escuchando parte de este testimonio del podemos decir casi el flamante ministro, ¿no? Porque hace muy poco se enteró que tiene a cargo un ministerio y estuvo saliendo a defender la explotación offshore. Bueno, vamos a tener a la gente del Observatorio Petrolero Sur respondiéndole a Juan Cabandié. Entonces, Juli, vamos ya con una canción y nos metemos de lleno con este programa, ¿te parece? Dale, querido Pedrito. Deja. entender que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Como lo anunciabas, como lo anunciábamos hace un ratito, Pedro, ya estamos en la primer comunicación de este programa, de este día miércoles. Vamos a charlar un ratito con Abel Díaz. Él es el presidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor del CUSAM, del Centro Universitario del Penal de San Martín. Que queda en la unidad número 48 del penal de José León Suárez, si no me equivoco. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás? Acá te saluda Julián Bouvier junto a Pedro Otero. Vamos a estar charlando un ratito con vos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos, buenas noches para los oyentes también. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos bien. En principio, Abel, me parece que estaría bueno que le contemos un poco a la gente qué pasa en el CUSAM en general, qué es el CUSAM y qué actividades hacen ustedes antes de meternos en un poco en la problemática que se está viviendo ahora con el COVID. Esto, que nos cuentes un poquito cuáles son los actives que hacen ahí los pibes y las pibas del CUSAM. Y bueno, el CUSAM es el Centro Universitario de San Martín, es un anexo de la Universidad de San Martín que funciona dentro de la Unidad Penal 48, que es José López Suárez, como bien dijiste vos. Bueno, con todo lo que significa tener la universidad dentro de la cárcel, ¿no? Y en particular el CUSAM, que es una experiencia única a nivel mundial, se podría decir, porque en ese espacio estudian mujeres y hombres en contexto de encierro, pero también estudian guardiacárceles y personal de servicio penitenciario. Eso no es en ningún lugar del mundo, ¿no? Y las actividades, bueno, hay dos carreras, hay la licenciatura en sociología, en trabajo social, hay una diplomatura en arte y gestión cultural, y bueno, hay infinidad de talleres y actividades culturales, hay música, radio, cerámica, panadería, poeta, lenguaje de señas, hay un taller de perpetuas que esa que poca gente lo, o sea, no es, la gente generalmente no sabe lo que significa estar con una prisión perpetua para las personas privadas de libertad y cómo contener a las personas que están pasando por ese momento, ¿no? Más allá de las opiniones de la sociedad en cuanto a por qué las personas están detenidas, lo hacemos de un lugar del humano, ¿no? De un lugar humano, porque el Estado en ese en esa cita particular de las personas que están con tantos años no tiene ninguna contención, no tiene ninguna política a aplicar para las personas que están en esa situación, ¿no? Lo mismo ocurre con un montón de situaciones adentro de la cárcel. Pero para seguir un poquito con lo que me preguntaban, las actividades de inclusión, bueno, es una experiencia que nosotros valoramos mucho y creemos que es un oasis dentro de la realidad penitenciaria, inclusión, ¿no? Que es un espacio donde no solamente se garantiza el derecho a la educación de las personas que están privadas de libertad, sino también se vive en una constante lucha por la transformación de lo que sería la institución cárcel, digamos, ¿no? Como de sus lógicas también, que eso parte también desde nosotros, de que estamos en cana y que decidimos vivir de una manera para transformar la mierda que es la cárcel, ¿no? Abel, acá Pedro te saluda. Es un poco... Bien, bien. Gracias por contarnos de esta experiencia que, bueno, desde aquí, desde La Retaguardia, venimos siguiendo, venimos acompañando también hace bastante, sobre todo de la mano de Juli. Quería preguntarte, bueno, en este contexto de alta suba de casos de COVID-19 en todo el país, ¿cómo está la situación en el penal? ¿Cómo está la situación en los penales con el hacinamiento, por supuesto, que conocemos que se vive ahí adentro? No, la situación no es muy diferente a la que se vive en el afuera, ¿no? Acá, hasta la semana pasada, en este pabellón que estoy yo, tuvimos todos, nos contagiamos 50 personas de COVID. Cumplimos el aislamiento como corresponde, y hoy en la actualidad hay dos pabellones aislados, que en los dos pabellones dieron positivos, pero nosotros creemos que lo mismo ocurre en la unidad al lado, en la 47, lo mismo en la 46, y en varias unidades de La Plata, que también yo estoy en comunicación con los centros de ahí, y también la información que llega es que hay prácticamente, o sea, el problema acá es que no se cuantifican, no, o sea, acá se maneja de diferente manera. Acá, como sanidad no existe, el sistema sanitario de lo que sería la Dirección de Salud Penitenciaria, la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, que es un organismo que depende de la Secretaría de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia, es la que se encarga de la salud adentro de la cárcel, bueno, hacemos de cuenta que no existe. O sea, para nosotros no existe la prevención, no se practica la medicina, no se previenen enfermedades, no se brinda medicación, no se brinda asistencia. La situación frente al COVID-19 es solamente depender de la familia que nos traiga medicamentos, que nosotros podamos proveernos nosotros de la medicación y saber más o menos cómo manejarnos. Para manejar la fiebre y si vemos que se complica en cuestión respiratoria, bueno, nosotros por suerte conseguimos un oxímetro que mide la saturación y sabemos cuáles son los pasos que tenemos básicos que harían en cualquier guardia de hospital cuando uno llega con estos cuadros. Así que más o menos nosotros nos arreglamos de esa manera, ¿no? Bien. Y por suerte tenemos la universidad que nos trajo medicación, pero no el servicio penitenciario. Y esa situación se da en todos lados, porque también, ustedes imagínense que no hay sanidad ya de por sí y la superpoblación hace que los pabellones siempre estén engomados, que es encerrado, que los pabellones estén cerrados, que no haya actividad, más para esta época que hay feria judicial y que están en vacaciones, mucha gente se va de vacaciones, entonces para esta fecha las unidades generalmente están, en muchos lados están engomadas, están encerradas, no hay muchas actividades. Como no hay colegio, algunos talleres se suspenden porque, bueno, hay vacaciones y hay un periodo de receso. En ese periodo, o sea, ya no te dan bola de por sí, imagínate en periodo de esto. Y entonces, bueno, repasando un poquito lo que decías, las familias, el CUSAM y ustedes mismos allí adentro son quienes se encargan de cuidarse y de poder acompañarse en este contexto. ¿Ustedes tienen forma de hacer algún tipo de reclamo al Estado, al servicio penitenciario? Digo, ¿pudieron de alguna manera reclamar? ¿Tienen alguna respuesta si hacen este tipo de reclamos? No, nosotros, o sea, la situación de sanitaria no es desconocida por nadie, ¿no? Todos los años la Comisión por la Memoria escribe un informe sobre la situación sanitaria en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y también los números de muertos hablan también, porque acá la gente se muere por causas que son totalmente curables, o sea, que si son tratables se podían prevenir la muerte de las personas. El problema acá es que es estructural, que históricamente la Dirección de Salud Penitenciaria no tiene recursos humanos, hay un montón de cuestiones del problema. En principio es que nosotros somos 50.000 personas privadas de libertad y el personal de salud penitenciaria no sé si llega a 3.000. Y con una forma de laburo que bueno, que ya es histórica, ¿no? Vos hablás con cualquier persona privada de libertad y le preguntás sobre la cuestión sanitaria y te va a decir lo mismo. Es el lugar donde más mal te tratan adentro de la cárcel. Vos no podés ir con ninguna patología porque no te atienden, porque no hay, siempre te dicen que no hay nadie, que no está el médico, que no. Y bueno, tiene que ver también con la forma de laburo y de control, que es fundamental también, porque Para que la cosa funcione un poco mejor, debería haber controles. El problema es quién ejerce ese control. Y nosotros ya en la provincia de Buenos Aires, y como en todo el país, en las personas privadas de libertad, sabemos que existen la procuración en la provincia de Buenos Aires, la procuración penitenciaria en el ámbito federal, existen un montón de organismos de derechos humanos, existen, la propia justicia debería controlar. Bueno, no se hace ese control, y si se hace, o sea, está totalmente naturalizado que las personas privadas de libertad no reciban asistencia médica. Todos los, y los juzgados lo saben muy bien porque todas las cuestiones que son graves y que requieran atención médica van a terminar judicializados. La única manera de que a vos te atienda un médico es judicializando el reclamo. Y eso es todo un trámite porque termina siendo una cuestión burocrática que atrasa todo. Nosotros tenemos una persona acá en el pabellón que tiene hernia dietal. Entonces todo lo que come lo vomita. Para que le hagan una endoscopía, hace un año que estamos esperando que le saquen un turno en un hospital. Entonces le hacen los prequirúrgicos y se les vencen y les tienen que volver a hacer los prequirúrgicos para que después nunca pueda llegar a un hospital porque le dicen que no hay móvil, porque la administrativa de sanidad no le saca el turno. Bueno, un montón de peripecias que las personas privadas de libertad pasamos para poder ser atendidos, ¿no? Imagina, acá se muere gente por una vesícula. O sea, así está la situación. Y con el COVID nosotros en la primera ola tuvimos un poco más de cagazo, por decirlo de una manera. Estuvimos muy asustados, también tuvimos todos, nos contagiamos todos acá. Supimos pasarlo bien, tomando medicamentos y bueno, después viste limón, té con miel y esas cosas que uno se ya sabe que para bancar un poco, ¿no? El estado gripal y lo que te causa. Y después cuando veíamos que era muy complicado, bueno, sí, tratábamos de hacer y si no, por suerte no tuvimos que lamentar pibes que fallecieron acá en este penal. Pero sí estuvieron bastante jodidos. Y esta segunda vez que nos agarró ya estábamos más cancheros, entonces ya dijimos, bueno, vamos a aislarnos, nos aislamos y tomamos las medidas hasta que pasaron las 2 semanas que tenían que pasar y por suerte ya estamos todos bien. Pero en todas las unidades hay COVID, en muchos lados está blanqueado, en otros no, porque el personal tampoco toma ninguna medida. Acá tuvimos COVID y el personal no trajo ni un ibuprofeno. A ver, para ir cerrando, me gustaría preguntarte algo que charlando con uno de los compañeros, con Mauro ahí que debe estar escuchando, le mandamos un abrazo grandote, me contaba que, bueno, hace algunos meses empezaron a llegar cuando ya la población, toda la población tenía la posibilidad de vacunarse, empezaron a llegar las vacunas hace no mucho tiempo allá, y quería eso, preguntarte cómo anda la vacunación, por lo menos en el penal de José León Suárez. Sí, la primera dosis fue bastante, la campaña vino gente de afuera, que se notaba que era una campaña de vacunación que no era del servicio penitenciario, porque venía gente, y hablábamos con las personas que lo hacían y nos contaban que eran de muchos hospitales, que era la campaña provincial. Bueno, esa funcionó bastante bien. La segunda ya no. La segunda ya vacunaba acá sanidad, digamos, el servicio de sanidad de la cárcel, del servicio penitenciario. Y ahí nosotros lo que detectamos, eso lo detectamos esta semana después de que tuvimos COVID, nos bajamos las aplicaciones, nosotros tenemos 2 dosis, nos dieron. Nos dieron una en agosto del año pasado y después, más ahora llegando a fin de año, nos dieron otra. Pero cuando nos metemos en las aplicaciones de cuidar y esas aplicaciones para ver cómo también se hace el autodiagnóstico y todo eso, figura que estamos vacunados solo una sola vez. O sea que la segunda vez no fue cargado en un sistema de que estamos vacunados. Claro. Entonces ahí ya por lo menos, no sé, no digo que haya nada raro, pero si es algo irregular, deberían figurar en la aplicación de que tenemos las 2 dosis. Sí, sí, sobre todo para que... Sí, las vacunas llegan. Para que puedan acceder a una tercera dosis, que es la que toda la población se está dando de refuerzo. Abel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, antes de despedirte, vamos a, a pedirle a Juli entonces que presente la canción que nos pidieron que pasemos hoy. Así que podemos despedir a Abel escuchando una canción, ¿no? Sí, ¿querés presentar un poco a la banda, Abel? El tema es Desigualdad, ¿y quiénes son los pibes que la cantan? Ah, sí, bueno, la banda Sale 500, que es la banda de acá de Tucumán. Los pibes que la cantan son Mauro, Ariel, está Darío, la banda, que es el bajista, tenemos a Ariel, que es el violero, Mauro, que canta, yo, que hago lo que puedo, y varios, que este Pablito, que es el batero, hace poquito se nos fue un batero a Libertad, ahora se nos quedó otro. Germán, un así abrazo que, para bueno, Germán. También es una experiencia muy linda. Sí, Germán. Y bueno, una experiencia re linda, ¿no? Acá en Cusán, donde han salido temas como Desigualdad, como Desaparecido, como Santa Eva, que es el tema que le hicimos a la compañera Eva. Y bueno, nada, son experiencias muy lindas y nos gusta que se compartan. Así que les mandamos un saludo a todos y espero que les guste. Te despedimos entonces. Él fue Abel Díaz, presidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor del CUSAM, del penal de José León Suárez, y nos vamos entonces escuchando esta canción. Desigualdad. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Bueno, como veníamos anunciando, entonces, en este programa nos vamos a meter en la segunda entrevista del día de hoy, y en este caso vamos a estar recibiendo a Pamela Andrade. Ella es de vecina de la Villa 31, es integrante de La Poderosa, y como veníamos anticipando, bueno, vamos a estar hablando de varias cuestiones. Te recibimos primero, Pamela. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, bienvenida a este programa. Entonces, te cuento, Pamela, hace algunas semanas hablamos con Nelson Santa Cruz de La Poderosa de la situación de aquellas olas de calor que se vivieron previo al comienzo del verano. Bueno, en este momento estamos de vuelta con unos calores tremendos, con unas temperaturas que no habíamos tenido hace muchos años, y bueno, como nos contaba en su momento Nelson, la situación con la urbanización de las villas y con todo ese cemento hace que sea todavía peor pasar este calor. ¿Cómo se vive esta situación? Sí, obvio, como vos decís, acá en los barrios populares la pasamos mucho peor, ya que no está completa la urbanización en muchos de los barrios. La verdad que es horrible tener que cocinar tantas horas en los comedores, pero tenemos que hacerlo porque si no somos los únicos que le podemos dar de comer algo a los vecinos del barrio que de verdad lo necesitan. Y es peor cuando no tenemos luz, no tenemos agua. Ayer el corte de luz que hubo acá como en varias villas de Capital afectó un montón. En la Villa 31, en el comedor Gustavo Cortiñas, no pudimos cocinarle a los más de 400 vecinos. Y tuvimos que repartir comida cruda para que ellos no se la puedan cocinar. Mm. Y a muchas de las personas que le damos la comida son personas que viven en situación de calle y no tienen cómo prepararse la comida. Mm. Y que no tengamos luz ni agua hace peor el trabajo que tenemos que hacer para los vecinos. Mm. Pamela, te pregunto una cosita. Si estás con altavoz y tenés la posibilidad de sacarlo, así te escuchamos mejor, sería genial. Si no, no hay ningún inconveniente. Quería preguntarte, bueno, en este caso hay muchos, como decías, muchos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires que están con cortes de luz, muchísimas zonas con cortes de luz, y por supuesto el gobierno, los diferentes proveedores de luz, en el caso muchas veces ese de sur, en otros casos ese de nor, van y hacen como un parchecito poniendo generadores, por ejemplo. Digo, en el caso de la 31, ¿se acercaron de alguna manera a resolver la situación de los cortes de luz? Digo, muchas veces nos encontramos con el conflicto de la falta de agua que se vive en las villas, y eso tampoco se resuelve estructuralmente. Digo, ¿hay algún tipo de parche que hagan con el tema de la luz? El día de ayer no tuvimos nada, ninguna respuesta de ningún tipo. Lo único era estar sin luz, nada más. El único lugar que de acá en la villa tenía un generador propio es el Ministerio de Educación. Después, el resto del barrio, había solamente pocos sectores que tenían luz. Y esos sectores que no tenían que tenían luz, no tenían agua. Y había otros que no tenían ninguna de las dos. Y era imposible poder hacer algo sin una respuesta. Ayer, como te digo, no pudimos cocinarle a los más de 400 vecinos que tenemos en nuestra lista y que vienen a comer, y fue muy difícil poder sostenerlo. Uh-huh. Hola, Pamela, te saluda Julián. Te quiero preguntar, recién decíamos como, bueno, desde el sur, desde el norte no hay respuestas, y desde el gobierno de la ciudad te quiero preguntar cuáles son los si existen, ¿no?, los canales de diálogo que tienen con no sé, con los diferentes ministerios o quienes sean los responsables, si han tenido algún canal de diálogo. Y la verdad que no. Acá nos organizamos entre todos los vecinos tratando de mandar algún mensaje a los números que nos dan, o no sé, llamando, y entre nosotros mismos nos ayudamos. Y no sé, yo tengo una botella de agua, capaz le doy a mi vecina. Había vecinos que tenían luz y daban, ayudaban a los vecinos que no tenían y les extendían un cable. Nos vamos ayudando entre nosotros también, porque si no, después cómo salimos adelante. Sí, sí, sí, por supuesto. Estamos hablando con Pamela Andrade, ella es vecina de la Villa 31 y es integrante de La Poderosa. Bueno, repasando, aunque sean cosas de este momento que suceden ahora, la mayoría, digo en general, si no todas, son problemas estructurales que vienen planteando, bueno, cuando se suman a charlar en este programa y en esta radio, compañeros y compañeras de La Poderosa, y problemas que siguen sin resolverse. Y si volvemos atrás, Pamela, al comienzo de esta pandemia, bueno, las organizaciones sociales fueron las que en un principio fueron como acompañando, ¿no?, a los vecinos y vecinas que se contagiaban de COVID, fueron acercándole comida, pudiendo, intentando al menos en muchos casos que puedan garantizar un aislamiento como corresponde, ¿no? Digo, a pesar del hacinamiento. Y en este caso, bueno, nos encontramos otra vez aquí en el país con un pico de casos. Todos los días se rompe récord de casos de COVID-19. ¿Cómo está la situación con respecto a esto? La verdad también es crítica. Acá en la Villa 31, para poder hacerte un hisopado, tenés que estar desde las 3 de la mañana en una fila que es interminable. Solamente dan 180 cupos para poder hisoparte, y a veces muchos menos. Y si vos no te llegas a hisopar acá en el barrio, no te ayudan con ningún bolsón de mercadería ni nada para que puedas pasar el aislamiento, aunque sea con algo de mercadería. Sí o sí tienes que estar testeado en el UFU que tenemos acá en el barrio. Y como te digo, solamente dan 180 cupos. Y hay gente que va a las 3 de la mañana y a las 9 ya no hay cupos. Y la fila es interminable. Claro. Y con respecto al acceso a la vacunación, en este caso, digo, están en la mayoría de las provincias del país dando ya la dosis de refuerzo a la gente. ¿Tenés conocimiento de cómo se accede a la vacunación? Digo, de cuánto se accede al menos a la vacunación allí. Acá se podía acceder antes, pero bueno, ahora por los rebrotes que tuvieron que cerrar todos los lugares de vacunación en el barrio, y así como en el barrio, en otros barrios también. Por ejemplo, en el barrio de Rodrigo Bueno no hay ningún lugar donde te puedas testear o vacunar, y no ayudan con un bolsón de mercadería a nadie del barrio. En la Villa Lugano también hay vecinos que no son ayudados con nada, solamente dan muy pocos turnos para hisoparse y de un cierto horario. No hay gente que pueda atender la vacunación ni los hisopados, porque son muy pocas personas y la mayoría está aislada, y no podemos seguir así queriéndonos hisopar o queriendo guardar un aislamiento si no tenemos hay cosas saldadas también nosotros. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y allí vamos viendo cómo vecinos, vecinas y diferentes personas de las organizaciones comparten, ¿no?, estos testimonios como el que compartías al principio de esta charla, de bueno, con más de 40 grados de calor se sigue garantizando la comida en los comedores para los vecinos y las vecinas de las villas, mientras, bueno, por supuesto, el gobierno porteño, y si nos vamos a otros sectores del país, el gobierno nacional no acompaña muchas veces los reclamos y las necesidades, por supuesto, de todos y de todas. Te mandamos un abrazo muy grande, Pamela, y bueno, por supuesto, el aire de La Retaguardia está abierto para cuando necesiten. Muchísimas gracias por escucharnos a nosotras, que somos las que vivimos acá en el territorio y en los territorios, y que podemos dar nuestra voz a escuchar también. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, entonces. Gracias a vos. Ella fue Pamela Andrade, es integrante de La Poderosa y vecina de la Villa 31. Bueno, por supuesto, se siguen repitiendo, ¿no?, muchos de los conflictos estructurales, muchos de los conflictos que, bueno, la pandemia también evidenció muchísimo más, y esperamos que de alguna manera el Estado pueda acompañar y que no sean solamente las organizaciones sociales, en este caso La Poderosa, las que se ponen al hombro la comida, sobre todo, de los vecinos y de las vecinas. Bueno, Juli, veníamos entonces contando lo que se venía ahora en este programa, después de hablar mucho de diferentes problemáticas aquí en la ciudad, de problemáticas en las cárceles. Bueno, seguimos con otras problemáticas de todo tipo, y en este caso hablando puntualmente de extractivismo. Te invito, si te parece, a escuchar al ministro de Ambiente, ¿no? Que estuvo... Qué sí. Bien, qué bien, porque no lo escuchamos mucho, la verdad. Le exigimos que hable más, ¿no? Hace bastante tiempo, y nos costaba escucharlo al ministro. A ver ahora qué tiene. Tuvo una entrevista con Juana Morín y habló bastante, así que vamos a escuchar a ver qué tiene para decir sobre la explotación petrolera offshore en la costa atlántica, ¿no? Que tanta gente se está manifestando en contra. Se desarrolla hace mucho tiempo, 52 años, desde 1970. Actualmente tenemos 36 plataformas offshore en el mar argentino. Y el 17% del gas que usamos para bañarnos o cocinar viene de plataformas offshore. Nunca en Argentina tuvimos un derrame. Y también quiero decir con mucha contundencia y mucha claridad, Juan, que esta es la primera vez que el Estado va a estar como contralor fiscalizando y viendo in situ incluso en los barcos de prospección sísmica, que la actividad se realice con condiciones ambientales. Es decir, durante los 4 años del macrismo hubo decenas de prospecciones sísmicas que no tuvieron ningún control ambiental. Esta es por primera vez, a partir de ahora, va a estar el Estado presente como contralor, fijándose con rigurosidad que no suceda ningún hecho, ningún incidente que pueda afectar la fauna, la flora y, por supuesto, que no haya derrames. Entonces, para eso hay que clarificar muy bien que el Estado está más presente que nunca, YPF liderando esta prospección sísmica, esta actividad offshore que se va a desarrollar en este lugar, que es el CAN-100, es un nombre técnico que está a 300 kilómetros de la costa, bonaerense, pero también queremos aclarar que es imposible que exista un derrame que llegue a las playas de ninguna de las ciudades balnearias de la costa bonaerense, ni de la provincia de Río Negro, ni ninguna provincia de la Argentina. Es decir, primero porque vamos a buscar controlar que no suceda. Segundo, no hay antecedentes en los 52 años de exploración offshore argentina. La empresa, incluso, que va a liderar porque tiene el know-how, nunca tuvo un incidente a lo largo de su historia. Y también es claro remarcar esto, ¿no? Estamos a 300, la actividad va a estar a 300 kilómetros de la costa. Bueno, ahí escuchábamos entonces al ministro de Ambiente, Juan Cavandier, hablando bastante claro, ¿no? Digo, nos vende bastante bien la explotación petrolera offshore con bastante tranquilidad para darle al pueblo argentino. Pero bueno, vamos entonces, Juli, a escuchar qué le responde Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, que nos compartió algunas reflexiones sobre esto. Vamos a escuchar a Escandizo entonces respondiéndole a Cavandier. Dale. Bueno, en principio sí es cierto que en la Argentina hay actividad de exploración y explotación de hidrocarburos desde fines de la década del 60 y que en la actualidad hay 36 pozos en producción concentrados en la Patagonia Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego y de Santa Cruz. Hay que destacar que 35 de ellos en la cuenca austral marina están perforados a menos de 100 metros de profundidad, es decir, entre el espejo de agua y el suelo marino, hay menos de 100 metros de profundidad, y el que está perforado en cuenca marina oeste es el único que supera los 100 metros, está a 500 metros de profundidad, y lo que se intenta hacer ahora en la cuenca argentina norte es avanzar con trabajos de exploración y eventual explotación a profundidades que pueden alcanzar los 3.000 metros, incluso pueden superar los 3.000 metros. Entonces, estamos hablando de formas diferentes de explotación acá. Es un mecanismo de todo lo mismo, como similar al aplicado con el fracking, cuando se decía que, bueno, que desde la década del 40 se utilizaba la fracturación hidráulica en pozos convencionales, y que el fracking era lo mismo. No, una cosa es un pozo convencional, otra cosa es un pozo no convencional, que es un pozo compacto. Bueno, acá no estamos hablando de una actividad a 100 metros de profundidad, sino que estamos hablando ya de casi 3.000 metros o más de 3.000 metros. Entonces los riesgos son diferentes, los márgenes de maniobra son diferentes, y las probabilidades de que haya esos, de los riesgos de algún impacto se incrementan. Es interesante que el ministro Cavandía habla de la rigurosidad del Estado en controlar, que va a ser riguroso en esta actividad. ¿Qué quiere decir entonces? Que no lo es con la otra actividad que se hace en el continente, con el fracking o con la actividad convencional, y es por eso entonces que suceden derrames como el ocurrido recientemente en cercanías de Catriel, que se estalló un oleoducto por sobrepresión y para salvar la contingencia pusieron una pileta pelo pincho. ¿Quiere decir que van a ser más rigurosos de lo que han sido hasta ahora o que ahora no lo fueron? Habla de YPF como garantía de que, como está siendo parte, no va a suceder. A ver, YPF es parte de Oldeval, la empresa que tenía a cargo el oleoducto, por ejemplo, que reventó, que refería antes, en Catriel, por falta de mantenimiento. Entonces, ese argumento de que es infalible porque está YPF como garantía, estando YPF también pueden suceder cosas, da la impresión de que intenta más convencerse él, el propio ministro, que dar un argumento sólido. Hernán Escandizo es entonces a quien escuchábamos recién contestándole con muchísima claridad al ministro Juan Cavandié. Y si te parece, Juli, escuchamos un poquito más de la respuesta de Escandizo entonces. ¿Cómo no? Después, afirmar que es imposible que se produzcan derrames que lleguen a la playa, a las playas de bonaerenses y de Río Negro y de Chubut. Me parece que es tan temerario como decir que si se perfora un pozo hay un derrame. La verdad que es temerario que un ministro de Ambiente que dice que van a ser rigurosos haga una afirmación tan temeraria de que no puede haber derrame que llegue a la costa. Justamente tendrán que trabajar para eso, pero afirmarlo así de manera tajante, más que dar seguridades, me parece que siembra más dudas sobre su labor como funcionario de esa cartera. En cuanto a la afirmación que Equinor nunca tuvo un incidente a lo largo de su historia, quizá el ministro se está refiriendo a incidentes como el que sufrió o el que ocurrió en la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, que bueno, que después de eso British Petroleum le tuvo que cambiar el nombre a la empresa y se empezó a llamar BP como para disimular un poco la mala imagen. Pero bueno, Equinor ha sido objeto de una dura campaña, por ejemplo, para preservar en Australia todo lo que es la región del Gran Coral, porque tuvo una campaña de oposición muy fuerte porque pretendía extraer allí hidrocarburos. Lo mismo en Noruega, en la zona de Lofoten, los pescadores también se movilizaron y lograron frenar el proyecto de explotación de hidrocarburos en el mar. Así que se tendría que informar un poco mejor el ministro, no es cosa de caprichos de la población de Argentina, esta oposición a la actividad offshore, porque bueno, la misma Equinor, que es presentada como una empresa de bandera, insignia, incuestionable, también es cuestionada en su propio país. Bueno, escuchábamos, como decíamos, a Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, y volvemos a escuchar a Cavandier en la entrevista con Juana Morín, donde siguió dando bastantes detalles sobre por qué no habría problemas con la explotación petrolera offshore. Vamos a escuchar a Cavandier. Nosotros establecimos en el estudio de impacto ambiental, que nosotros le dimos en un acto administrativo el visto bueno, pero además nosotros cursamos y tuvimos un análisis junto a otros organismos, a otras agencias estatales, como por ejemplo el INIDEP, que se ocupa justamente de la producción ictícola, o por ejemplo Prefectura Naval, o el Ministerio de Agricultura, o Pampa Azul, o el Ministerio de Ciencia. Es decir, y nosotros establecimos criterios, como por ejemplo tener 6 veedores en cada embarcación que esté desarrollando una prospección sísmica. Para el que no sabe, la prospección sísmica es esa actividad que busca, mediante burbujas de aire comprimido y que rebotan en el lecho marino y después suben obviamente a la superficie, captan el sonido y eso determina, con un análisis pormenorizado, la existencia o no de recursos por debajo del lecho marino. Eso no se va a hacer si se detectan con ecosondas fauna ictícola, ni hablar si se detectan por ecosondas o visualmente mamíferos marinos. La restricción que nosotros pusimos en un principio precautorio es de 1 kilómetro. Es el máximo estándar a nivel mundial de actividad offshore. Burbujas, entonces, de aire comprimido son las que van a utilizar. Todo está como embellecido, ¿no? Suena como embellecido, ¿no, Juli? Sí, como los agrotóxicos, ¿no? Como todas las formas de... Productos de fitosanitarios, decimos. Claro. Todo tiene su forma de llamarse más alegre, pero igualmente los pueblos se vienen levantando y no es fácil mentirles. Eso ha quedado demostrado hace muy poco en Chubut, también el año pasado en Mendoza, y me parece que Mar del Plata y la costa atlántica también están empezando a dar ese ejemplo de que no se los va a pasar por encima a la población y de que van a tener que gobernar escuchando al pueblo. Vamos a escuchar rapidito la respuesta de Escandizo entonces en estos poquitos minutos que nos quedan. Centrarse solamente en la sísmica, y acá realmente discutir sobre la sísmica no tiene sentido, dado que si se encuentran hidrocarburos, no solamente va a haber sísmica, sino que va a haber perforación y va a haber toda una transformación de la zona costera, porque se va a poner en función de las necesidades de la actividad hidrocarburífera, va a cambiar el tránsito de esas aguas, entonces va a haber una alteración en todo lo que es el funcionamiento de la zona, no solamente en alta mar, sino que en la zona costera. Entonces el cambio no... Esto es decir, bueno, todo esto va a suceder a 300 kilómetros de la costa. No. Esto va a suceder... La explotación puede suceder a 300 kilómetros de la costa, pero el impacto, la transformación territorial también se va a dar en la zona costera por toda la infraestructura que necesita, que demanda la actividad hidrocarburífera. Clarísimo, Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Y para cerrar, ¿no?, este bloquecito, mira, ni siquiera necesitamos que a este audio de Cavandier le conteste Escandizo, porque es clarísimo, ¿no?, cuál es la realidad de por qué se necesita esta explotación. Entonces, yo creo, Juan, sinceramente, que uno no puede escindir dentro de la agenda de la militancia ambiental, el activismo ambiental, la línea histórica de tiempo. Nosotros estamos en unas condiciones paupérrimas en relación a la deuda que contrajo el macrismo. Y no estoy politizando el debate. Estoy hablando de un hecho objetivo de la realidad que sucedió hace 3 años. que es la deuda que contrajo el macrismo. Esa deuda hay que pagarla. Ahora estará el que dice, no paguemos la deuda. Bueno, es una idea romántica, que no pagar la deuda implicaría un colapso social económico tremendo, porque entraríamos en cesación de pagos, entraríamos con más restricción externa, no tendríamos para arancelarias a nuestros productos que colocamos en otras plazas exteriores. Por lo tanto, no es factible esa posición. Además, el peronismo siempre asumió las deudas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos dólares. ¿Y sabes por qué también necesitamos dólares, Juan? Y esto le va a interesar a todos aquellos que abrazan las causas ambientales. Porque nosotros creemos en la transición energética, en la transición ecológica. Para llegar al punto de sostenibilidad, lo que hay que tener es dólares para comprar paneles solares y molinos eólicos. Para aumentar la cantidad de porcentaje de nuestra matriz energética, necesitamos comprar eso, y para eso se necesitan dólares. Bueno, Juan Cabandié dejó completamente expuesta la importancia de por qué se necesita este modo de extractivismo, ¿no? Se necesitan dólares y se necesita pagar la deuda. Sí, lo mismo que había dicho Felipe Solá cuando se estaba en discusión la cuestión de las granjas porcinas. Es que decía, bueno, es que necesitamos dólares, no importa cómo los conseguimos, ¿no? Igualmente ahí en lo que decía Cabandié, así como vos decías, Pedri, dejaba en claro que hay un proyecto de transición ecológica, que para llegar a ese proyecto vamos a hacer mierda todo para tener dólares y poder después empezar a cuidar la tierra, pero hay que esperar unos años nomás. Sí, nos vamos, ¿te parece? Nos despedimos. Dale, amigo, un placer. Hasta el miércoles que viene. Gracias por invitarme, y un abrazo grande a la audiencia, a Fer Tevele, quien siempre está en este programa junto a vos, Pedrito, un placer. Nos vemos la semana que viene. Entonces te recibimos acá también. Hasta la próxima. Dale.